Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos del 9 al 15. Siete demonios. Después de resucitar Jesús, al amanecer del primer día de la semana, se apareció en primer lugar a María Magdalena, de la que había expulsado siete demonios. Ella fue a anunciarlo a los que habían estado con él, que se encontraban tristes y llorosos. Pero ellos, al oír que estaba vivo y que ella lo había visto, no lo creyeron. Después de esto, se apareció bajo distinta figura a dos de ellos que iban de camino a una aldea. También ellos regresaron y lo comunicaron a los demás, pero tampoco les creyeron. Por último, se apareció a los 11 cuando estaban a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no creyeron a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: id al mundo entero y predicad el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siete demonios. Muchos pecados había cometido María Magdalena para que el Señor la expulsara siete demonios que vivían en ella. El pecado es el hábitat natural de Satanás. Él tiene miedo del santo, teme al que ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Entonces, para no tener tratos con el demonio, debes de cumplir con los mandamientos de la ley de Dios. El pecado te hace un traidor al amor verdadero. Por el pecado renuncias a salvarte. Renuncias a ser amado por Dios, vendiéndote a la mentira, a la falsedad de hacer el mal en toda tu vida. Siete demonios tuvo María Magdalena, y era tan amada por Dios en su nueva vida de perfección, por amar a Dios sobre todas las cosas y personas, sobre sí misma, que Dios le permitió ser la primera en verlo, porque Dios conoce el interior de las personas, y sabe que tú, pecador, necesitas su amor. Y con el amor que Dios te da y que no te niega jamás, jamás, tu vida será distinta. Y de servir a Satanás, te gozarás en los deleites del amor de un Dios creador a su criatura. Tú eres de Dios. No te se le escondas. Acude al sepulcro, donde lo enterraron, y verás que sale a tu encuentro y sentirás el goce de ser tan amado. Ama a Dios con todo tu corazón, que Él te amó primero. los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.